Prometes, me mientes, me llenas de cuentos de hadas. Ya de esto hace un tiempo y yo no encuentro solución. Y me tomas, me dejas, me enredas de nuevo en tus mañas. Es de tu pasatiempo tenerme en tu colección. Hay quien dice que sentir amor es como una lanza que se mete a través de tu pecho sin avisar. Después de intentar que se borren del todo tus huellas, gira el mundo y gira conmigo mi claridad. Y no entiendo por qué me retienes y luego me alejas. Y en tu juego de vueltas y vueltas no.